La dama de la noche. Buenas noches a todos. Bueno, a mí me pueden encontrar como Relatos e Historias del Club del Terror en WhatsApp, en Facebook, Instagram y en el YouTube. Y les presento a Frankie. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Su servidor, Frankie Terror. También me pueden encontrar en las redes sociales, en mi canal de YouTube, de Frankie Terror. Redes sociales, blog personal, Frankie Terror. Instagram, Frankie Terror, igualmente. Aquí estamos con los temas que vamos a ver el día de hoy, que va a ser y se va a tratar de los nahuales. Nahuales, también llamados nahual o nahuay. Dentro de las creencias mesoamericanas es una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar forma de animal. ¿Cierto o no cierto? Así es, dama. En algunos lugares se piensa que son brujos y en otros que son como dones que la gente adquiere al momento de hacer uno que otro ritual. O en su caso incluso se llega a decir que incluso son brujas. Así es. Bueno, eso se refiere a la capacidad de las personas que pueden convertirse en animal, ¿no? Exacto. Aquí nuestro amigo Frank Terdor nos va a también dar una pequeña explicación sobre también esto, de lo que son los nahuales. Bueno, como dicen, no estaba yo preparado, pero bueno, vamos a tratar de decirles lo que son los nahuales. A lo que dicen, los nahuales son personas que se pueden convertir en cualquier tipo de animal, pero hay personas que tienen el don de transformarse en ciertos animales. Hay otras personas que tienen que estudiar para poder ser nahuales o brujos, como dicen tradicionalmente. Llegando a ser brujos, pueden adquirir lo que es su alma para convertirse en lo que es un animal, ¿vale? Esa es más o menos una perspectiva de lo que es un nahual, que se puede convertir en cualquier tipo de animales. Y a lo que yo sé, hay personas que se convierten en animales, pero a veces nada más tienen el don de convertirse en un solo animal o en dos animales. Hay otros que se pueden convertir hasta en 5 animales cuando ellos quieran. Y más lo que es en la noche, ¿no? Exacto. Así es. Exacto. Más aparte, los nahuales también se podría decir de que, digamos que la mayor actividad de que ellos hacen y que nosotros los cataloguemos como malos, es de que tanto puedan robar niños, como lo hemos visto en algún caso de que mencionaste sobre esa parte de los nahuales. Yo recuerdo que donde yo antes vivía era una colonia, y en esa colonia se hablaba mucho porque ahí llegaban, digamos, que personas que vivían de la Costa Chica, en pueblos donde sucede, digamos, que mucho eso. Y entonces recuerdo una historia de un señor que se peleó con una señora, y este señor se transformó en una serpiente grande que entró en medio de la noche a la casa a llevarse a su hija, y a los días después la señora murió, digamos que de alguna depresión o del impacto que le causó ver tal escena de cómo una serpiente se llevaba a su hija. ¿Alguno de ustedes también tiene una anécdota hablando sobre estos seres? Pues yo sí tengo una pequeña historia que me contó mi padre hace bastantes años, que en paz descanse, acerca del mítico personaje el Nahual, ¿no? Esto fue hace muchos años, aquí en la colonia donde yo vivo. Antes habían pocas casas y más sembradíos, ¿no? Entonces él llegaba del trabajo caminando en cierto punto, se venía caminando, llegaba el camión, él se venía caminando. Y siempre se venía con un señor, se venían caminando y cerca de llegar a la casa había una barranca muy muy grande. Ellos tenían que cruzar esa barranca. Cruzando la barranca, bajan, después suben y empiezan a caminar. Yo estoy hablando que el terreno era puro pura tierra completamente, ¿no? No había carretera, no había pisos, no había nada. Pura tierra. Entonces, ellos al caminar dicen que eran como las 11, más o menos 10, sí, entre 11 de la noche a 12 de la noche, que vieron un puerco muy grande, pero bastante grande, muy más grande que otros puercos, ¿no? Les llamó la atención porque era muy blanco este puerco. Pero bueno, lo vieron, no le hicieron mucho caso y el puerco se fue, se metió al sembradío y se fue. Al tercer día consiguieron un auto para venirse, un bocho, en aquel tiempo eran los bochos. Llegaron a la colonia y se encuentran con el mismo puerco. Pero la cuestión es esta, que el puerco estaba al tamaño, digamos, de altura al bocho. O sea, completamente lo que es un bocho, así estaba el puerco de grande. Y el puerco se les arrimó y les empezó a empujar el carro. Movió mucho el carro. Hasta que ellos le pitaron y el puerco agarró y se fue rumbo hacia los maizales. Y ahí ya estaba. Nunca supieron qué era ese puerco. Hasta que una señora ya grande de edad le contaron de este animal que se aparecía en las noches. Y la señora les dijo, pero es que aquí no hay puercos muy grandes como ustedes dicen. Dice, no, aquí hay puercos más pequeños, pero este es más grande de lo normal. Y la señora dice, ¿de qué color es? Dice, es blanco, completamente blanco. Ninguna mancha, nada. Dice, ok. Ya la señora les dijo, ¿saben lo que ustedes vieron? O fue precisamente un nahual. Dice, ¿qué es eso? Es una persona convertida en un animal. Él se convirtió en un puerco. Y aparte la señora les dijo, no les hizo nada. Dice, no, nada más se nos arrimó en el carro, lo empezó a empujar, pero no pataleó, no nada. Nada más le pitamos y se fue hacia el sembradío. Dice, eso es lo bueno, que no les hizo nada. Porque si lo hubieran hecho enojar, quién sabe cómo les hubieran pasado a ustedes dos en ese carro. Esa es una pequeña historia que me contó mi papá, en paz descanse, hace muchos años, acá en el Estado de México. ¿Cómo ven la historia? No, pues yo no. Ahora sí que yo, ¿qué creen? Que yo nunca he sabido nada de los nahuales. Ahora sí que les voy a... así que les voy a hacer un pequeño... Pero dicen que en México es una gran tradición de chamanes, hechiceros, curanderos y nahuales. Todos los pueblos y ciudades de nuestro país tienen al menos un nahual. Su nombre es Nahual y es Nahuachi, que significa lo que es mi vestidura o piel. Se refiere a la habilidad de transformarse en una criatura mitad hombre, mitad animal, ya sea tecolote, jaguar, águila, coyote, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que sí, casi en toda la República haya? Pues, aparte de la República Mexicana, dama, yo tengo entendido que en otros países también hay nahuales, pero creo que les ponen otro nombre, ¿no? Estamos hablando de Perú, no sé si les ha parecido así, tipo nahual, porque en Perú creo que son más comunes los chamanes, ¿no? En aquel lado. Aquí en México son los brujos que llegan a un cierto poder o un cierto, ¿cómo se le puede llamar? Elevación de poder, que se puede transformar en eso. Y sí, se pueden transformar lo que es en jaguares, en pumas, en perros, en gatos, pero son gatos grandes completamente, o sea, más de lo normal, son grandes. los gatos, por lo regular son gatos negros, ¿no? Pero son más grandes de lo que es normal. También por ahí tengo una historia, pero ahorita se las cuento. Y pero sí, en la República Mexicana hay muchos nahuales. Bueno, en aquel tiempo, en la colonia, en los pueblos, se hablaba mucho de los nahuales, ¿no? Y les digo, en otros países, no sé cómo les llamen, pero también tienen ese tipo de personas animal, ¿no? No sé qué piensa Pablo. A ver, Pablo, ¿qué opinas? Pues, están ambos en lo correcto. Podría ser de que hayan esas ceremonias, las hemos visto en Ecatemaco, donde están la mayoría de, donde se concentran la mayoría de brujos y brujas, donde se llegan a hacer rituales, y puede ser que sí, en distintos lados, esas personas se les conoce como diferentes nombres. Y aparte de esos diferentes nombres, también se habla sobre diferentes formas. Unos dicen que nacen con ellos, otros dicen que los adquieren. Lo adquieren tanto haciendo un ritual o colocándose la piel de un animal. Esa es una de las dos formas. Y en cada, digamos que país de Latinoamérica se le tiene diferentes nombres, como chamán, brujo, curandero, entre diferentes cosas que los hace, pues digamos que únicos y que la gente les tenga miedo. Yo siento que eso, ellos como que se dedican más al mal para poder hacer eso. Pues yo me imagino que se dedican más al lado oscuro, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, yo lo que sé, cuando se convierten en nahuales, estos animales, este nahual, si tú le haces daño, él te va a hacer daño, ¿vale? Bueno, es lo que yo sé. Si tú le haces algún daño, él te va a agredir. Pero si no le haces daño, nunca te va a agredir. De hecho, los nahuales, a lo que me han contado, que buscan comida, ¿no? Por lo regular son animales lo que ellos se llevan, pero se lo llevan para su casa para poder comer o darle a su familia. Eso es lo que hacen los nahuales. Si los agredes, te agreden, pero sí tienen un poder, un don, como dice Pablo. Hay unos que lo adquieren, otros que ya vienen con ese don de convertirse, ¿no? Pero también tienen que sacarlo y saber cómo aprovecharlo o cómo sacar su ahora sí, como dicen vulgarmente, ¿no? Cómo sacar su animal dentro de uno. Entonces, el que tiene el don simplemente nada más tiene que estudiar un poco para poder sacar eso. El que lo va a hacer, como dice Pablo, puede haber una iniciación o un rito para hacer que sea nahual, ¿no? Está estudiando para ser nahual. Pero me imagino también, Pablo, que son personas que tienen que hacer o las estudian para ver si es apto, digámoslo así, para ser un nahual, ¿no? No sé qué digas, Pablo. Puede ser, digamos que como nos vamos a meter en una cultura como los santeros. Para hacer un babalao, uno se tiene que preparar, tiene que hacer unos tipos de cosas para ellos ser aceptados. Y en este caso podría decirse de que para poder hacer un nahual es estudiar lo que es un nahual y posiblemente qué animal te gustaría ser y el por qué. Ya se haría un rito o una iniciación en una secta o algo, para que el espíritu del animal esté dentro de ti y digamos que cada cierto tiempo tú te transformes en él. O también puede ser que se herede de algún familiar. Por ejemplo, mi tatarabuelo era un nahual. Pasa una generación no, otra no, pero yo llego a hacerlo. Digamos que porque se crea un conjunto para que diga qué generación sí puede y qué otra no. Ah, mira, eso no me lo sabía. No me lo sabía. Bueno, ahorita les platico un poquito que en la cosmovisión mexica los nahuales eran protegidos por Tezcatlipoca, el Señor de la Noche. La leyenda cuenta que un náhuatl podía desprenderse de su piel y transformarse en una de estas criaturas. Hay relatos que vienen de la época colonial y que han llegado hasta nuestros días gracias a las tradiciones orales. En los cazadores mexicas y españoles contaban que durante la noche habían atado a un animal y al amanecer el cadáver se había transformado en un hombre. Imagínense, ya viene desde todo eso. Claro, todo lo que son diferentes anahuales, diferentes cosas, vienen desde hace muchos años, porque son prácticas que se tenían desde antes. Los rituales, algunos rituales que hoy se hacen, se hacían incluso desde antes. Nos estamos refiriendo de que esto no existía, digamos que es de apenas, sino es de algo que comenzó en uno de los pueblos. Sí, desde la época, dice, colonial, ¿no? O sea, ahora sí que esto se ha ido pasando como las leyendas, ¿no? De boca en boca, y siempre se va modificando un poco, ¿no? Exacto, se le va echando una pizquita más. No sé qué opine Fran sobre estos temas, de que cómo es que nuestros ancestros comenzaron a hacer este tipo de rituales o cosas. Pero aquí una pregunta que tengo es, ¿para qué lo hacían? ¿Por qué hace ese tipo de rituales? Vaya. Cierto. Yo me imagino que era para agradar, ¿no? Agradar a un cierto dios, digamos. Estamos hablando de los tiempos de los mexicas, de todo eso. Yo siento que era para agradar a un dios, ¿no? Si el Dios te daba ese don de convertirte, le tenías que agradecer, ¿no? Me imagino que ellos no lo hacían con un mal, sino lo hacían con un bien. Pero actualmente se va deformando eso, ¿no? De que en vez de que sea para un bien, lo están haciendo para un mal. Ahora dicen que el náhuatl ya es malo, ¿no? Ocupa la magia negra, que esto y que el otro. Podría ser, pero hay de, como ahora sí, como dicen, hay de nahuales a nahuales, ¿no? Hay nahuales que nada más comen animales o se llevan animales para poder comer para ellos o para su familia. Y hay otro tipo de nahuales que sí son para agredir, te agreden hasta que llegan a matarte o hacerte algún daño más, ¿no? Estamos hablando de una distorsión en la historia, ¿no? Exactamente. Hay mucha distorsión, digamos que el día de hoy, por ejemplo, los duendes y los chaneques, se tiene también una distorsión, pero eso ya lo dejaremos para otro tema. Sí, exactamente. Entonces, no sé, Dama, no sé, Pablo, qué piensa el público, si están aquí en la transmisión, que nos digan, que pongan sus comentarios en el WhatsApp, que hagan sus preguntas y que nos digan si han tenido o han escuchado alguna leyenda acerca de los nahuales y en dónde, ¿no? ¿En qué estado de la República Mexicana o en qué país también nos están escuchando? Exacto, ¿de dónde nos escuchan? Para que nos comenten a qué otro tema les gustaría que también, no sé, algún tema que quieran que nosotros hagamos aquí, que platiquemos. No sé. Fíjense. Tengo otra pequeña historia de acerca de nahuales. Esta también me la contaron hace años. Resulta que un señor, bueno, son compadres, están platicando en la cantina y uno de ellos dice: ¿qué crees, compadre? Dice: ¿qué? Pues me voy a ir a pelear. ¿Cómo que te vas a ir a pelear? Dice: sí, con una persona del otro pueblo. Dice: no inventes, compadre, si de aquí, de este pueblo al otro pueblo, son 3 días caminando. Dice: no, yo me hago un solo día, compadre. Me gustaría que me acompañaras para que, en dado caso, si yo llego a morir, para que me traigas. No, compadre, ¿cómo crees? Sí, es que ya me cayó gordo por ciertas cosas que había. Resulta que en este pueblo estaban desapareciendo animales. entonces lo achacaron que era un nahual. Entonces este compadre dijo, yo lo voy a ir a matar, pero necesitaba que lo acompañara otra persona. Y el compadre le dijo, ¿sabes qué, compadre? Te espero mañana a las 5 de la mañana en la loma tal, ahí donde está el árbol, ahí te espero y nos vamos. Dice, bueno, compadre, pero necesitamos algo para irnos. No, compadre, usted vaya ahí y ya veremos en qué nos vamos. Bueno, al otro día llega el compadre al sitio que le dijo su compadre, pero encontró un caballo ahí dando vueltas en esa loma. Y el compadre volteaba para todos lados y mi compadre no llega, ya es un poco tarde, ya son las 5:30 de la mañana y no llega. Cuando de repente se le acerca el caballo, le dijo, hola compadre, ¿cómo estás? Y volteó, dice, ¿quién eres? Soy yo, tu compadre, aquí te estoy esperando. Y su compadre, del miedo, casi se echa a correr. Le dijo, espérate, no te vayas, soy tu compadre, déjame demostrarte. Dice que empezó a hacer un tipo de oración y se empezó a transformar en un humano. Y su compadre se le queda y dice, ¿cómo, compadre? ¿Usted se convierte? Y dice, sí, compadre. Y dice, yo soy un nahual y yo quiero ir a matar a aquel nahual que viene a este pueblo a comerse los animales. Dice, vámonos. Dice, ¿cómo? Ahorita nos vamos. Dijo otra oración diferente, se convirtió en caballo y le dijo, ahora sí, compadre, súbase y vámonos. Pues el compadre se subió y se arrancó el caballo, ahora sí se arrancó. Llegaron al pueblo y ahí estaba como un puma dando vueltas, y le dijo, te estaba esperando. Y su compadre, el caballo, le dijo, compadre, quédese ahí en aquel árbol, nada más vea, no se meta en nada, usted nada más vea y ni diga nada, ¿ok? El compadre se quedó en el árbol y los dos nahuales se empezaron a pelear, aquel en puma y este en caballo. De repente el caballo se convierte en un como en un jaguar, algo más grande, un felino igual, y se empiezan a pelear. El otro nahual se empieza a convertir en un águila. Cuando quiere volar, digamos el compadre, le tira el zarpazo y lo hiere. Cuando lo hiere, llega y lo empieza a morder, lo abre completamente y se come su corazón. Y el otro compadre, nada más viendo lo que está pasando, ya cuando lo mata, regresa, dice, ya, compadre, ya, y ya acabé con esta persona. Compadre, pero si usted se comió el corazón, ¿cómo es posible comerse un humano? Dice, es que si lo dejo vivo, a rato él va a venir y va a matarme. Dice, aquí nosotros como nahuales nos tenemos que matar. Si es una pelea, va a ser una pelea a muerte. Nos tenemos que pelear y matar. Si él me mata, me tiene que comer el corazón. Dice, ¿por qué? Porque comiéndose el corazón, él puede adquirir el poder de transformarse en los animales que yo tengo. Si él tiene 3 animales, se puede convertir, y yo me puedo convertir en 5, se come mi corazón, prácticamente él se está convirtiendo en 8 animales. Dice, él nada más tenía 2 animales. Dice, yo tengo 4. Ya con sus 2 animales y los míos son 6. Yo me puedo convertir en 6 animales cuando yo quiera. Otra vez se convirtió en caballo, se montó con el compadre y regresaron al pueblo como si nada. ¿Cómo ven la historia? Muy sorprendente, la verdad. Y digamos que sí es algo que pasa mucho en los pueblos, vaya. Sí, exactamente, en los pueblos es cuando se da más eso, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, exacto. Me imagino que porque, bueno, como que la gente es más, bueno, tienen, no sé, como que la gente ahí es, tiene a lo mejor hasta más tiempo de dedicarse a esas cosas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues, con todos los temas o historias que tenemos o mucha gente sabe, todo viene de pueblos, ¿no? Siempre ha sido de pueblos, no sé por qué. Yo nunca he sabido de una historia que venga de ciudad, que sea que diga de la ciudad y pasó esto y esto otro. Yo siempre he visto que ha sido en pueblos, completamente, y más que son pueblos aislados, ¿no? Que no hay mucha gente. Sí. Chicos, los mandamos un corte ahorita en unos minutitos, ya cortamos y continuamos en unos minutos. Silencio. Ya. A ver, conclusión del tema. ¿A qué conclusión llegamos del tema de de nahuales? Bueno, para mí, los nahuales son personas que tienen dones para convertirse o tienen la facultad de convertirse en el animal que ellos quieran, ¿no? O de los animales que les dieron a ellos para poderse convertir. Y simplemente son, como dije hace rato, son nahuales tanto buenos o malos, ¿no? Hay diferentes tipos de nahuales. Pero mi conclusión es que los nahuales, simplemente personas que se convierten en animales nada más. A ver, Pablo. Pues podríamos decir que los nahuales durante lo largo de la historia se ha ido distorsionando desde la forma en la que se hace y lo que realmente son, como otros tipos de seres que se han distorsionado a través de la historia. Uh-huh. a mi conclusión, digamos que los nahuales son personas que nacen con un don y que los llegan a adquirir. Es todo lo que a mi mente llega a procesar. Sí, verdad, como que los... Bueno, yo en lo personal pienso, bueno, pensaba que eran las personas que eran brujos, pero... o brujas del lado oscuro, pero pues yo digo que a veces no lo hacen por mal, sino por también por protegerse, ¿no? Proteger a lo mejor quizás a su familia. ¿O no? ¿Qué opinan? Pues sí, ¿no? Creo que me voy con lo que dice Dama. Son personas que protegen a su familia más que nada, ¿no? Por eso se tienen esa facultad de convertirse en un animal, o prefieren estudiar o hacer un rito para convertirse solamente en un solo animal para poder proteger a la familia, como dicen, como una manada, ¿no? El principal es el que está enfrente y tiene que proteger a su manada. Así es como el nahual proteger a su familia. Exacto. Sí, eso sí. Es como decían, bueno, ustedes ahorita en el corte, casi lo que es el nahual, casi va una, ahora sí que casi con lo mismo con los duendes o, ¿cómo le decían? Chaneques, ¿verdad? Duendes o chaneques es casi lo mismo. Les decía, yo tengo entendido que los duendes, no, son como los pintan en Irlanda, ¿no? Los chaparritos verdes. Y los chaneques, ahora sí que yo soy de Guerrero, y me enseñaba, mi mamá decía que los chaneques eran los niños no bautizados. Así que a mí así me lo decían. No sé ustedes. Cómo, ahora sí que su forma de verlo de ustedes, ¿cómo es? Mico, Frank. De los duendes. Pues fíjate, yo he sabido más de duendes que chaneques. Yo los chaneques he sabido que son más de acá, de por Yucatán, Cancún, Quintana Roo, se han oído más ese tipo de cosas, ¿no? Chaneques, bueno, así les han puesto, chaneques, porque son seres que les hacen travesuras, les chiflan, les hablan, ese tipo de chaneques, ¿no? Pero muchos conocemos a los duendes, como dice Pablo, son casi lo mismo, ¿no? Son hombrecillos más pequeños que también te hacen travesuras, pero para divertirse ellos, ¿no? Que a veces a nosotros sí nos enoja porque andamos buscando una cosa, otra cosa, y no la encontramos, y de repente lo que estamos buscando lo teníamos enfrente de nosotros y nunca lo encontramos. Muchas personas lo adjudican que fueron los duendes, ¿no? Que te están haciendo las maldades. ¿No, Pablo? Exacto, así es. Digamos que lo que es en la cultura nórdica y en la cultura mexicana hay una distorsión en eso. En México los duendes se toman como algunos demonios, al igual que los chaneques, y dentro de lo que son la nórdica, se toman como seres elementales, semidioses enviados para proteger la creación que los demás hicieron, que es lo que realmente son. Digamos que los chaneques o los duendes no atacan nada más por atacar, porque son traviesos, sino porque están protegiendo a un área que les fue asignada. Protegen los ríos, protegen las laderas, se protegen diferentes cosas. Y entonces, en un trayecto de la historia, se fue distorsionando y se fue diciendo de que eran demonios, porque las brujas llegaban a trabajar con ellos. Las brujas. Porque ya ves que, bueno, decían que los duendes también protegían lo que es su esa olla de oro, no sé cómo se dice, sí, ¿no? Algo así. O no, o bueno, ya es lo que he sabido, o sea, que los duendes protegen su olla de oro. Como dice Pablo, ¿no? Son personas o semidioses, perdón, son semidioses que están protegiendo un área. Por ejemplo, vamos, un bosque. Sabemos de antemano que en los bosques pueden haber muchas cosas elementales, ¿no? Las famosas hadas, los duendes, que están protegiendo esa área porque les asignaron protegerlo. Entonces ellos buscan la manera de que a las personas les hacen travesuras o los llegan a ¿cómo les diré? A desviar su camino para que no lleguen al área que ellos están, ¿no? Y más aparte, para que no los lleguen a ver, porque sabemos que nosotros como humanos vemos algo así o nos echamos a correr porque nos dio miedo, o lo queremos agarrar porque queremos algo, a ver si es cierto, ¿no? Pues puede ser. Le digo, yo la verdad, bueno, de los chaneques, yo incluso, bueno, mi hermana y yo tuvimos una experiencia, y varios de mis familiares tuvieron experiencias con los chaneques. Y yo me ponía a pensar, ¿sí serán niños no bautizados o serán, como dicen, otro tipo de seres? Porque, como dicen, nos hacían travesuras. Incluso a uno de mis tíos lo desorientaron. Dice que él iba caminando y de repente ya no supo ni dónde estaba. Como que le salieron los chaneques, hicieron travesuras. Y lo desorientaron completamente y no sabía ni dónde estaba hasta que llegó su hijo y le dijo, ¿qué haces? Pues, ¿dónde estamos? Le pregunta, dice, no, pues ya vamos para la casa. Dice, no, es que me perdí. Pero, pues decía él que habían sido los chaneques que le vinieron a hacer travesuras y lo vinieron a desorientar. Entonces, por eso les digo, ¿será lo mismo chaneques y duendes o es diferente? Ya dejé de escuchar a la Matú, ¿este Pablo lo sigue escuchando? Yo también. ¿No me escucharon? Bueno, no sé si... No, se te corta la Matú, pero no hay problema, estamos en la transmisión de todos modos, ¿no? Sí, sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, me escuchas? No te escucho. Se silenció por un momento. ¿Sí me escuchan? ¿Chaneques o los duendes? Exacto. No se crean, los duendes son buena gente, son mis amigos. Sí, bien queridos, pero no hay problema. Pero al parecer, ¿me creo escuchan? Que seguimos en la transmisión. Bueno. Sí, nada. Ah, sí me escuchan. Sí. Sí, como que se me cortó un poquito a mí, ¿eh? Ok. Entonces, es como les decía, ¿no? O como decía Pablo, están protegiendo un área. Entonces, si tú llegas a ese área, lógicamente estos seres, digamos, te van a desviar a otros lugares para que tú no entres a su medio de ellos, ¿no? Digamos, a su mundo, para que no veas cómo son ellos, si es que los llegas a ver. Entonces, ellos están protegiendo ese tipo de cosas. No, Pablo. Exacto, como lo que hacían nuestros ancestros llegaban al lugar y se arrodillaban porque pedían permiso, porque nosotros somos invitados hacia aquellos lugares como son laderas, ríos, etcétera. Esos son lo que realmente son. Les digo que los chaneques, yo les digo, yo tenía entendido que eran niños no bautizados porque, bueno, allá en Guerrero, bueno, por allá por donde vive Nico, Pablo, luego nos salían. Por donde vive Pablo, luego nos salían y nos hacían travesuras. En una ocasión, estando yo con mi hermana, nos estaban tire y tire piedritas. Y pensamos que a lo mejor era alguien, algún primo o algo, y pues buscábamos y no encontrábamos. Ya después de una hora llega uno de mis primos, le digo, ¿por qué nos estás tirando piedras? Dice, no, yo vengo llegando. Pero no, luego nos decía mamá, tengan cuidado porque son los chaneques que les gusta mucho hacer travesuras. Y así, y a uno de mis tíos, les digo, lo desorientaron, o sea, le hicieron travesuras, le movían sus cosas, le escondían sus cosas. Cuando iban a trabajar a las huertas, ahora sí que los chaneques les hacían travesuras. Entonces yo les digo, ¿serán realmente duendes así los seres que dicen o serán los niños no bautizados? Yo todavía sigo con esa duda, ¿eh? ¿Qué opinan, Pablo o Frank? Pues yo no sabía que los duendes eran niños no bautizados. Eso sí yo no lo sabía. Yo sabía que los duendes son seres que se aparecen y desaparecen, ¿no? Tienen su mundo en los árboles. Que yo sepa, ellos se esconden en los árboles. No en todos los árboles, ¿verdad? Pero tienen un... árboles, digamos, especiales donde ellos se pueden meter y llegan a su mundo de ellos, ¿no? Pero para nosotros no podemos verlos, no podemos ingresar a ese mundo que ellos están, porque como dice Pablo, tenemos que ser invitados, completamente invitados por ellos para poder pasar y verlos a ellos. Mientras no seas invitado, no podrás ver nada. ¿O me equivoco, Pablo? O no sé. Estoy bien o ando mal. Pues estamos todos bien. Digamos que hay distintas creencias. La principal que se toma es de que la ha pasado de generación en generación, que tanto puede ser niños bautizados o niños no nacidos. Los abortos, vaya. Se cree que son los chaneques también. Ajá, algo así. Los chaneques estamos hablando de niños no nacidos o también de niños no bautizados, mientras que los duendes nos estamos refiriendo a demonios, a pequeños seres traviesos que salen en la noche, de los cuales se ha tenido alguna que otra documentación, pero realmente son seres elementales que cuidan el área donde estamos. Vuelva lo mismo, nuestros ancestros sabían de eso, y por eso van a decir varios de que qué payasada es llegar y arrodillarse y casi besar el piso, pero es porque estamos en su territorio. Es como si nosotros llegáramos a una casa ajena y entrábamos por entrar. Obviamente, ya no volveríamos a volver o buscarían una forma de corrernos. Pero si en cambio, ustedes llegan a ese lugar y saludan y piden permiso para entrar, los van a entender muy bien. Eso es realmente lo que son los duendes. Son como porteros de aquellos lugares hermosos que se le has dado a su cuidado. Pues sí, les digo que los chaneques son más traviesos, muy traviesos. De hecho, bueno, tenía yo una tía que decían que los chaneques le habían hecho travesuras y la habían golpeado, y quedó ahora sí que mal mi tía. Ahora sí que quién sabe qué realmente le pasó, pero todos decían que había sido a causa de los chaneques. Yo digo que no, que fue otra cosa, pero todos decían que había sido los chaneques. Hasta... Es que se cree que son los chaneques porque muchas personas que han tenido contacto con ellos han quedado, como vulgarmente se les dice colonialmente, cuerdos, porque lo que llegaron a ver o lo que hicieron fue algo traumático para ellos que los consumió. ¿Tú crees que ha pasado eso? Exacto, estamos hablando como, por ejemplo, lo que hablamos hace 8 días, el exorcismo. Los exorcismos, ¿qué pasa con las personas? Quedan mal, a veces mal de la cabeza por lo que vivieron y por lo que vieron dentro de ese entorno, vaya. Pues yo siento que entonces que ahora sí que toda la persona que tiene contacto muy directo con lo paranormal, siempre la tratan de loca o de plano si queda mal psicológicamente. En mi caso, siempre a mí me habían dicho de que yo era una persona que intentaba llamar la atención, pero yo desde que tengo memoria he tenido contacto con lo paranormal, por eso digamos que me creció un amor por ello. Porque he tenido contacto con brujas, con espíritus, y yo por pasarme de listo con uno que otro ser de oscuridad. No, pues ten cuidado con eso, ¿eh? Con eso sí está peligroso. Ahora sí que... Sí, pero digamos que ahí sí fue culpa mía por andar metiéndome en cosas que no debía. Pero pues aquí seguimos, vaya. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Todavía estamos, Pablo. Así es, aquí estamos dando la lucha. Te digo, o sea, siempre va a haber... Va a haber algo siempre lo paranormal. A la gente que se ve, ahora sí que ve cosas o tiene cosas así, siempre la tratan de loca. ¿Cierto o no, Frank? De hecho sí, te tratan como loco, como, pues sí, vulgarmente, estás loco, no sabes ni lo que dices, estás viendo tu cabeza, no sé, pero uno que sabe lo que a veces tenemos, y si lo decimos a la persona, igual nos va a tomar de loco, entonces a veces nos queda más que callarnos y no decir nada, ¿no? O nos llegan a tachar de satánicos, esa es una de las segundas, porque la iglesia ha tratado de denigrar mucho lo paranormal, por eso ha sido mi pelea contra ellos, porque para aquellas personas que se meten en este mundo y en otros, para ellos estamos como que alguien, somos servidores de Satanás porque estamos en constante con ellos, cuando realmente no. Nosotros buscamos algo que, digamos, que responda a las preguntas que tenemos, vaya. Ajá, sí. Bueno, es que te digo, siempre es así, ya sean brujos, que tengas algún don o algo. Bueno, te lo digo porque a mí me lo llegaron a decir en una ocasión, me dijeron, ¿ya fuiste al psicólogo? Si no, mejor que te metan mejor vete con el psiquiatra o algún psiquiátrico. Le digo, sí, no te preocupes, el día que vaya me acompañas. Sí, o sea, nos tratan así de locos, ¿no? Como dice Pablo, a veces, eres brujo, luego te tachan de brujo, ¿no? Dices, espérame, no soy brujo, ¿no? Te estoy diciendo las cosas que estoy viendo o me están diciendo, ¿no? No te conozco, no me conoces, pero te estoy diciendo cosas que estoy escuchando o me están diciendo y te las estoy diciendo a ti. Es que eres brujo, quítate de aquí, no me vayas a hacer algún daño. ¿Y qué es lo que hacemos? Mejor a veces, mejor nos damos la vuelta y, ok, yo ya te avisé, te dije, y ahora sí, ahí tú sabrás, ¿no? Pero ya no queda en uno. Y como les digo, a veces es mejor quedarnos callados que para que nos digan locos o nos empiecen a insultar, ¿no? Sí, a veces se guarda uno sus cosas, ¿no? Así que lo que uno es, se lo guarda. Porque te digo, exacto. Si llegas a decirlo, ya es loco, eres, no sé, eres lo peor. ¿No? Sí, exactamente, entonces, pues la verdad a veces dan ganas mejor de quedarse callado, aunque estás viendo lo que puede pasar o quieres decirle y estás con ese, ¿cómo se le llama? Esa espinita, ¿no? Le tengo que decir porque le va a hacer bien, ¿no? Por algo que le tengo que avisar, pero luego no quieren, entonces ya mejor te quedas callado, ¿no? Y diciéndole, bueno, pues yo traté de decirte unas cosas pero no quieres, entonces, como dijo aquel, allá tú, ¿no? Pues sí. Exacto, digamos que algo que yo siempre me ha dado mucho coraje es el hecho de que por ser algo tú, otro ya lo quiere hacer. Siempre me ha dado ese coraje de que me ha tocado muchos de que me digan, ah, tú eres satánico. A mí también me interesan esos temas. Una cosa es el interés y otra es meterse a cosas que no puedes controlar. Yo he conocido a muchos chicos que me dicen, no, yo soy satánico, yo hablo con los demonios, yo los invoco. Pero ¿quién te asegura de con lo que tú que hablas te va a ayudar? Porque son bonitos para endulzar los oídos. Sí, sí es cierto. ¿Qué crees que...? Y muchos siempre se quieren hacer de listo, de que son más chingones que uno mismo, y el conocimiento no se adquiere, digamos, que viendo series o películas que distorsionan también lo que nosotros tenemos de conocimiento. Así es. Sí, simplemente lo que pasa es que, bueno, cuando a veces la gente lo trae de nacimiento, pues no es lo mismo a que tú lo quieras aprender, ¿no? Me imagino que porque, como dices, el internet y las redes sociales y todo, siempre va a distorsionar las cosas. Y no es lo mismo que lo traigas a que lo aprendas, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que se ha hecho más viral en los últimos días en redes sociales ha sido lo de los amarres. Y hay diferentes tipos de hacerlo. Y una mujer, una chica dice, ya hice un amarre, soy bruja, a huevo, ¿no? tú para llegar a ese, pero a ese tienes que dar tu cuerpo y alma. ¿A qué me estoy refiriendo? Las brujas no tan solo hacen rituales, ellos están en una constante oración, y hay muchos diferentes tipos de brujas. Hay brujas blancas y hay brujas negras. Y hay otras brujas que llegan a ser un mal exorbitante. Hay bruja, la bruja roja es la más peligrosa. Exacto. Y una ya dice, soy bruja, te voy a dañar, te voy a esto. Pero si nada más sabes hacer un amarre, y mal hecho, nada más amarras unos clavos con un hilo rojo y ya te crees muy chingona, no. No, lo que es la bruja tiene que, ahora sí que tiene que hacer rituales, tiene que consagrarse, ahora sí que son cosas que muy diferentes a que, como dices tú, haces algo y ya te crees bruja, ¿no? No, es que eso son consagraciones que uno tiene que, y aparte, lo que uno hace se le duplica, entonces hay que saber, ahora sí que no nada más es al como dices, Nico, tú, Pablo, no soy bruja porque ya hice un amarre, ¿no? Es que... Ándele, dama, todo, ándele, ya me revelando mi identidad. Todo lleva un proceso, ¿o no, Pablo? Exacto, así es. ¿Tú qué opinas de todo esto, Frank? Pues, ¿qué les diré? Pues sí, como dicen, hay personas que dicen, ya soy brujo, ya soy bruja. ¿El por qué? Es que ya hice un amarre, ya hice una poción y te resultó. No, lo estoy probando. Entonces no puedes decir que eres brujo o bruja, porque estamos de acuerdo que brujo o bruja tienes que estudiar. Tienes que estudiar lo que son hierbas, para qué sirven, para qué te pueden ayudar. También tienes que estudiar o saber algo de química para saber qué es lo que estás combinando. Y aparte, tienes que tener un don, así un don especial, para saber qué es lo que vas a hacer para poder hacer un amarre de cualquier tipo, ¿no? Pero si, como dices tú, Pablo, nada más dice un amarre con agujas, con clavos, con sal, y no les sigo, ¿verdad? Porque ya van a ya vas a pasar preguntar. La receta. Ya vas sí, a pasar no, no, la receta. Entonces, sí, exactamente. Entonces, no, ya con eso no quiere decir que ya... Y eres fregón o fregona, ¿no? No, sí, tienes que sí, saber, no vamos, tienes que estudiar. Exacto, no vamos a decir que para descubrir si tu marido te engaña, échale una bolsita de sal debajo de la almohada y si se pone negra, así te engaña. Sí, ¿no? No, o sea, exacto, pero es que son diferentes cosas lo que abarca todo esto. Como dijo Frank. ¿Cómo? Sí. Dile. Sí, la brujería no es tan solo de estar riéndote de y estar haciendo todo el mal posible, ¿no? La brujería se baja en herbolaria y química y aprender a hablar en latín, porque el latín es la lengua madre, entre paréntesis, porque realmente nosotros, nuestra lengua madre es el náhuatl y entre otros idiomas o lenguas que se hablan aquí. Pero la lengua que más se utiliza ahí es el latín. Haces esas oraciones e invocas algo. De hecho, decías, Pablo, te decía, hay tipos de brujas. Está la bruja verde, Hay varios tipos, entre la bruja roja, la bruja negra, la Wicca, que es la bruja blanca, pero todas van, ahora sí que... Voy a poner un paréntesis ante esto porque estamos hablando, las Wiccas, brujas modernas, realmente no son brujas blancas. Las brujas blancas se van más a una parte de herbolaria. Lo que son las Wiccas, nos vamos a algo elemental, porque hacen mucho contacto con seres elementales. Y estamos hablando de una secta femenina. Ajá. Porque la brujería blanca, roja, verde, diferentes colores, hay brujas y brujos. Pero la Wicca es muy específica y solo mujeres pueden entrar ahí. Sí. Y las Wiccas pierden el significado de lo que realmente abarca ser una bruja. Para ellas solamente es como ser un hippie. De hecho, bueno, ¿qué creen? Que yo de las brujas, sabía que a las brujas se les llamaba así a la que era, por ejemplo, la, ¿cómo se puede decir? La jefa de las aldeas o de los pueblos era la más sabia. Era como la curandera, era como, pues ayudaba a la gente en diferentes, ya sea socialmente, moralmente y a lo mejor hasta le hacía de doctor. Y con el paso de los años o del tiempo, se fue distorsionando lo que era una bruja. Al grado que ahora te dicen, es la que hace hechizos, la que trae la escobita, la que trae la nariz así. ¿Sí me explico? Sí, exactamente. Muchos piensan que la bruja es así, ¿no? Pero no. Y como dice Pablo, tienes que estudiar lo que es herbolaria. Para poder ser bruja tienes que tener un don, para empezar, así de fácil. Y un conocimiento amplio. Exactamente. A veces, Pablo, el conocimiento te llega, ¿no? O sea, si ya tienes el don, el conocimiento te va llegando poco a poco, te va llegando, ¿no? Lo vas absorbiendo. Exacto. Sin necesidad de agarrar un libro o algo, o como dicen, agarrar una receta y empiezas a estudiar. No, te va llegando porque tú tienes ese don. Es como aquella persona que quiere ser un chef, ¿qué hace? Si llega a tener el don de aprenderse unas cosas, vamos a poner la mente fotográfica, llega a ser algo muy grande. Pero siempre tengan en cuenta que todo se llega a ser muy grande a base de esfuerzo. No es de que, tengo este don, mañana soy brujo porque me leí este libro. No, todo va a base de un esfuerzo y un tiempo. No de la noche de la mañana. Sí, no, es como les digo. Si eres bruja o brujo, lo principal, un don. Digamos, los que ya traen eso desde nacimiento es un don. Y el conocimiento se te va dando poco a poco, lo vas absorbiendo. Se te va dando, ¿en qué forma? Tú solito vas visualizando las cosas, o se te están presentando las cosas, ya sea en un sueño, o te quedas parado, estás viendo una cosa y estás visualizando lo que puede ser o lo que vas a hacer, qué es lo que le vas a, digamos, una infusión, a esa infusión qué es lo que le vas a poner, ¿no? ¿Qué hierbas, qué tanto le vas a poner? Y el que quiere ser brujo o bruja tiene que estudiar, como dices tú, Pablo, la herbolaria. Yo, como dije, tiene que saber algo de química para poder hacer cosas. Y aparte, tienes que estudiar algún libro de brujería, ¿no? Pero astrología, de hechizo, también, déjame decirte, ¿eh? De hechizos. Sí, abarca mucho conocimiento ser un brujo, ser un chamán, ser como lo que ustedes digan. Aparte, se necesita una gran y amplia concentración, porque debes de unir tus puntos de tu cuerpo, porque los dones provienen de partes de tu cuerpo. Algo que en algunos lugares le llaman chakra. Los chakras, exactamente. Chakra, la energía vital de tu cuerpo. Si tú tienes la energía vital violeta, puedes dominar un amplio conocimiento en diferentes ámbitos. Pero es a base del color de tu energía, porque nosotros estamos en tres, en la tercera dimensión de varias dimensiones, que es donde van los muertos, las almas y los seres elementales. ¿Por qué dicen algunos? ¿Por qué no podemos ver a los chaneques? Porque ellos están en una dimensión diferente, pero conviven con nosotros. y cuando ellos cruzan esa barrera, los logramos a poder ver y apreciar. Te digo, de hecho también las brujas tienen que estudiar astrología. ¿Por qué? Porque tienen que ver las estrellas, cuando puede, ahora sí que las lunas, cuándo se puede hacer hechizos y qué tipo de hechizos, todo eso implica ser una bruja. Ahorita me voy a dedicar a desmentir todo de las brujas, van a ver. ¿A poco? Y luego miren, aparte de eso, tengo entendido que, bueno, te digo, tienen que estudiar astrología, como dice Pablo, lo de las chakras, todo eso tienen que estudiarlo. Y hay un libro que se llama El Libro de las Sombras, que tienen que ir registrando cada cosa que hacen, porque ese libro tiene que pasar a sus siguientes generaciones. ¿Eso lo sabían? Pero a ver, perdón, dama. Yo lo que sé y he comprobado, cuando un brujo o una bruja tiene el don, antes de nacer, es lo que yo sé más o menos, antes de nacer, en el vientre, grita. Es gritar, ¿eh? Y lo tienes que escuchar cuando grita. Y también lo tienes que escuchar cuando llora, ¿sale? Lo tienes que escuchar, grita, llora, nada más. Eso es una parte de ser una bruja o un brujo, porque ya viene con ese don de ser ese tipo de personas, ¿no? Pero sí tiene que gritar y tiene que llorar, y lo tienes que escuchar, ¿sale? Porque si no, va a decir, es que va a ser una bruja, sí, pero la oíste gritar, la oíste llorar en tu vientre, no, pues que no, entonces no va a tener don. Entonces, esta persona o este bebé, como dices, dama, tendrá que hacer estudios, tendrá que estudiar para poder hacer un brujo o una bruja, tipo de la película de Harry Potter, tiene que ir casi a una escuela o le tienen que enseñar, y eso, ponle de que tiene que aprender, y si no aprende o no se le da, nunca va a ser el brujo o la bruja que a veces uno quiere o su familia quiera, ¿no? Pues sí, eso sí. Así es. Todos lo hacemos con un don, eso hay que tenerlo en cuenta, pero no lo llegamos a desarrollar muy bien. Y hay tres tipos de cosas que nosotros confundimos: un don con un poder. ¿Qué son los dones? Algo con lo que tú naces. Que son los poderes, algo que tú adquieres. Si no estamos hablando de que estira tu cuerpo, te vuelves como Hulk, no. Los poderes vienen de la mente, que es la telequinesis, incluso la teletransportación. ¿Por qué? La teletransportación no es como lo vemos en series de que estoy en un lado y aparezco en otro. Mi cuerpo, no. Lo que es la teletransportación es el desloviamiento, desdoblarse de sí mismo. ¿A qué me estoy refiriendo? De que tu cuerpo sigue aquí, pero tu alma está en otro lado. Tu vitalidad se encuentra en el lugar donde quieres estar. Y tú haciendo eso, puedes encontrarte en las dimensiones que he estado hablando. Eso sí. Chicos, vamos a un corte. Y ahorita regresamos para seguir con nuestro tema de las brujas. Está muy bueno. no lo has hecho, vamos. Ya, estamos al aire. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Estamos de regreso, los amigos del terror. Y seguimos con este tema muy debatiente, porque estamos hablando sobre las brujas y su significado, vaya. De lo que es realmente ser una bruja y lo que consiste ser una bruja o brujo. Yo había escuchado, Pablo, de las brujas rojas. Decían, una ocasión escuché que las brujas rojas, por ejemplo, la bruja negra es la que se dedica a la magia negra y todo. La bruja roja es como enemiga de todo tipo de brujas. Del tipo que no puedes confiar en ella para nada. Al menos la bruja negra todavía te ayuda, pero dicen que la bruja roja es muy traicionera. No sé si sea cierto. Yo es lo que he escuchado de las brujas. Puede ser, porque siempre hubo una guerra de brujas. Porque hay bandos contrarios dentro de este mundo. No sé si me llegue a entender. Sí. Porque las brujas negras seguían a pelear con las blancas. Y hay un tipo de bruja que se pelea con todas porque es enemiga, porque es no está en lo que es su entorno, vaya, o no están de acuerdo a lo que hacen una de las brujas. Y ya que estamos con este tema, hay muchas cosas que pues no van en caso. Las brujas, como lo dijo Dama, no son aquellas mujeres de color verde con narizotas, verrugas, diferentes cosas. Puede ser la mujer más hermosa, más guapa que tú veas, eso puede ser una bruja. No es necesario ser fea. Y así fuera así, pues yo ya sería brujo. Ay, Pablo. Pero pues en ese caso sí. Y digamos que hay muchas cosas que se sacaron a través de mitos. Por ejemplo, de que vuelan en escobas. Lo que realmente pasó es que anteriormente se vendían unas cremas que parecían drogas. Y como aquella época estaban lo que eran las cruzadas, las mujeres no tenían hombres con los cuales tener o hacer el acto sexual. Entonces estas cremas que se vendían contenían una droga que se debía de poner en lo que es la vagina. Y como no encontraban una forma de cómo hacerlo, agarraban los palos de escoba que se tenían anteriormente, lubricaban ese palo y se empezaban a frotar, haciendo como un acto de masturbación. Y entonces, después de hacer ese acto, la droga ya estaba dentro de su cuerpo y ellas decían que volaban alrededor del reino, etcétera, y desde ahí. ¿Qué crees que había escuchado esa historia antes? Alguien me la contó, un amigo de España, y me dijo exactamente lo que me acabas de decir. Es que realmente es lo que son las brujas. Ah, mira. ¿Y cómo fue que se hizo esa parte? Pues yo no me lo sabía de esa, No, hay muchas cosas, Fran, que vienen dentro de ese submundo, vaya. Sí. Sí, de las brujas es un tema muy, muy amplio y la verdad, como te digo, Pablo, eso yo ya lo había escuchado de que de eso, de lo que dijiste de la escoba y todo eso, ya lo había escuchado, me lo habían contado. Y yo le dije, ¿cómo crees? ¿Estás loco? No, es verdad, pero pues como aquí no pagan mucho, pues no vamos a dar tantita información. Eso sí, pero bueno, retomando temas, no sé si están los radioescuchas, que nos manden sus mensajitos por WhatsApp para que nos digan o comenten lo que ellos quieren saber, hacer alguna pregunta. Adelante, estamos aquí, los amigos del terror, que con gusto les contestaremos sin ningún reproche, ¿no? O sea, ¿qué andamos? Hasta le podemos pasar recetas ahí para que hagan sus amarras. Trataremos, pero no queremos ver que mucha gente haga cosas malas, ¿no? Pero bueno, ya es decisión de cada uno lo que quiera hacer con tipo de recetas así, ¿no? De, digamos, de pociones o magias. Pero bueno, pues vamos a retomar el tema. Miren, vamos a mandarle un saludito a Lolita de aquí de México, que nos está escuchando. ¿Verdad, chicos? Lolita, Lolita, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí estamos, un saludo de tu amigo, Frankie Terror. Saluditos. Creo que hasta ahorita son los únicos saluditos, ¿eh? Bueno, poco a poco, no hay ningún problema, ¿no? ¿Verdad? Pues fíjense, eso de las brujas es un tema muy, muy, muy amplio. Yo les digo, he escuchado tantas cosas del brujas. Les digo que yo sabía que la bruja roja era enemiga de todo tipo de brujas, ¿eh? O sea, ella no tiene, ahora sí que, bando. Y las brujas negras, pues son las que se dedican más al demonio, cosas así, cosas oscuras. También la roja, pero esa es enemiga, o sea, ahora sí que no tiene un, ¿cómo se le puede decir? No hace tanto amistades con las demás. O sea, no se llevan. Y la bruja negra dice que todavía trata de sobrellevarse con las demás, pero la roja, de plano, es la peor, que dicen que es muy traicionera. Pues de hecho, no, yo siento que todas las brujas, no importa ahora si el color, son traicioneras, ¿no? Depende cómo te comportes con ellas, es como te van a hacer las cosas. Si te llevas bien con ellas, no hay ningún problema. Pero si te llegas a portar mal con ellas o hacerles algo mal, entonces sí es de agárrate, ¿no? Porque ahí te van. Ahora sí te van a decir, te va a chupar la bruja de veras. Pero una recomendación que yo les puedo hacer es que sepan si van realmente con una bruja, porque varios son charlatanes, y a veces las cosas que hacen al brujo no le puede pasar nada, pero a la persona que pidió que se hiciera eso le va a llegar todo el mal. Sí, exactamente. Pero fíjate, Pablo, que a veces eso. Sí, exactamente, pero fíjate, Pablo, que a veces al mismo brujo o a la bruja se le puede regresar, si aunque haya hecho el trabajo. Es muy raro. Es muy raro. Bueno, pues yo tengo entendido que todo lo que una bruja, ya sea del color que sea, todo lo que hace tiene consecuencias, ¿eh? Todo tiene consecuencias. Exacto, toda acción conlleva una reacción. Así es. Por eso es mejor ganarse las cosas con esfuerzo propio. Por eso ya escondí mis infusiones, mis pociones mágicas, ya todo eso. Ándale, Fran, pásame unas recetas. ¿Verdad? Yo nomás ya me dedico a ver fotografías y varias cosillas más. Pero bueno, pues qué más, digan. Les digo. Hablando de eso, ahorita de brujas, no sé si recuerdas, Fran, que te mandé un testimonio de una persona. Sí, escuché el audio. Ok, dama, ¿se puede colocar el testimonio de esa persona con ese contacto con la bruja? Sí, claro que sí. Claro okay, que sí. Dame un minutito y te lo mando. Sí, o tú lo puedes poner desde tu teléfono. Siento que se va a escuchar feo. Entonces, lo haremos principalmente desde la persona que inició todo esto. Ah, bueno, entonces envíamelo, ahorita me lo envías. Ay, si tienen pesadillas, échenle la culpa a Dama. A mí me lo echó la culpa. Sí, exactamente. Mejor, de vamos. De hecho, está muy bueno el audio. Vamos y le jalamos los piecitos. ¿A quién le jalamos las patas? Pero fíjate que a veces las brujas, como todo, ¿no? Son las que mucha gente dice, se convierten en pelotas, ¿no? En bolas de fuego. Y de hecho comen niños. Y comen niños, pero realmente no se los comen. Les chupan lo que es la sangre, ¿no? Les chupa su vitalidad, vaya. Adquiere su vitalidad. Sí. Pues, más que nada, no, pero muy. Yo no creía en esas cosas, ¿eh? De verdad que yo no creía hasta que nos pasó con mi hermana, ¿eh? Mi hermana tenía uno de sus hijos. lo dejó, dice que ella en la cama, cuando, no sé, dice que le dio mucha preocupación porque se fue a lavar los trastes y le dio mucha tentación, entró a la recámara y dice que encontró al niño casi a los pies de la cama, casi chupado y con un líquido verde alrededor y olía el líquido verde, olía como animal muerto. Yo dije, y sí, o sea, me tocó verlo, pero yo no creía en eso de que las brujas chupaban hasta entonces, y después nos enteramos que ahí en ese entonces había brujas y que se habían ahora sí que llevado a muchos niños así, ¿eh? Parece modo de mentira, pero sí es. ¿No lo han vivido ustedes? Pues, mira, Dana, yo acá donde yo vivo muchos años, aquí no han existido las brujas, ¿no? De hecho, estoy cerca de Zumpango, Estado de México. Hay un pueblo que se llama Citlaltepec, que le dicen ese pueblo las brujas. De hecho, las combis que vienen de ahí, su logotipo es una bruja en una escoba. Ese es su logotipo porque vienen de ese pueblo que se llama Citlaltepec. Y en ese pueblo hay brujas. Donde acá donde yo vivo, años atrás, pero muchos años, también existían y siguen existiendo las brujas, ¿no? Aquí hay un pueblo que todavía se llegan a ver brujas, todavía se llegan a ver en el cielo unas que otras bolas de fuego. Les digo eso porque yo las he visto, bolas de fuego, pero estas se agrandan y se achican, o sea, van volando, y así como van volando se agrandan, se achican, hasta que en un momento se agrandan, se hacen más grandes, se van achicando, hasta que truena, digamos, la bola, y nada más dejan un humo color blanco y desaparece. Pero acá donde yo vivo, y en el Estado de México, todavía existen lo que son las brujas. Lo que pasa que ya entre más se va poblando, se van, me imagino que se van yendo, ¿no? Pues no tanto, dama, no tanto, no se están yendo. Al contrario, ustedes se quedan aquí, pero ya es más difícil para ellas salir, ¿no? Porque ya mucha gente está muy habitado también por acá. Entonces, para encontrar ya niños recién nacidos para ellas, les cuesta trabajo, ¿no? De hecho, ya mucha por eso, gente se va a una colonia. Colonias grandes. Donde encuentran más niños, ¿no? Ajá, exacto. Colonias populares. Y por eso, digamos que hay mujeres, no es por hacerla de todos ni nada, pero hay mujeres que van mucho a orfanatos. Y tú puedes decir, ¡ah, qué bonita persona! Pero hay personas que sí lo hacen por un bien, y hay otras que lo hacen por un bien material, y otras por un bien espiritual. Listo, dama, ya te lo envié. Sí, ahorita lo pongo, ya lo estoy lo estoy descargando. No sé si han visto los videos que han puesto en YouTube que son brujas y que las ven. ¿Sí los han visto? ¿Cuál, dama? Bueno, yo he visto varios donde según tienen encuentros con las brujas. He visto varios. Ya. Los exploradores, ¿no? Que van a cazar brujas. Ajá, no sé si los han visto. ¿Tú los has visto, Pablo? Sí, entro nada más para pelearme con ellos. ¿Tú crees que sea verdad? Puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, yo he visto videos y algunos sí veo que sí son reales, ¿no? Y otros que he visto que me quedo, digo, nah, ahora sí se la fumaron, ¿no? Decirlo así, porque no les creo nada del video. Por ejemplo, yo no creo mucho en lo que son como Carlos Trejo, no le creo mucho sus evidencias. Yo tampoco, de algo, de algunos canales que yo he llegado a ver, porque los exploradores, ellos se toman como investigadores paranormales. Investigación paranormal no es de ir a un panteón y revisarlo, eso es una exploración. Exactamente. Lo que hace un investigador es saber del tema y saber cómo explicárselo a las demás personas. Sí, sacar un resumen, ¿no?, de lo que vas a hacer. Un resumen, de lo que hiciste, ¿no? Exacto, ese es el trabajo de un investigador. Sí, y aparte sacas evidencias, ¿no? Exacto, buscas evidencias, use algo que tenga argumentación ante tu concepto o tu opinión del tema. Sí, porque por ahí circula un video de que se pusieron en el video bruja ataca a niña, ¿no? Vi el video y es una señora de grande edad, una anciana, que está completamente desnuda, está agarrando a una niña, es en la noche, y la quiere tirar, creo que arriba o algo así, a un canal que está ahí. Y los que llegan a verla, es un señor en un camión, viene, me imagino que con su esposa, X, ¿no? Y ven la acción, y se bajan a defender a la niña, y la niña está gritando, es que me quiere tirar al canal. Dice, es que es mi abuela, algo así, dice la niña. Y la señora dice, no la voy a soltar, la anciana. Y le dicen, suéltela, porque si no vamos a llamar a la policía. Llámenla, no me importa, llámenla. Entonces, este canal, no voy a decir el nombre, este canal puso, bruja ataca a niña, ese video real. El video sí es real, y ese video yo lo vi mucho antes de que ellos sacaran ese video. Ese video no me acuerdo dónde fue, si fue en Veracruz, algo así, en Veracruz, puede decir, fue aquí en México. Ahora sí que tergiversaron las cosas, ¿no? Cambiaron las cosas. Sí, porque esta persona de ese canal, ya también, donde quiera que él va, ya encuentra brujas, ya encuentra cualquier cosa. Entonces, pues yo a este cuate, hay algunas que sí son verdaderas, y hay otras que ya no estoy creyendo nada, ¿no? Tipo Carlos Trejo. Entonces, ese video está circulando por las redes de su canal, de esa persona, pero este video yo lo vi mucho antes y fue en un canal de noticias que pasaron este video. ¿Cómo ven? No, pues sí. A ver, Frank, ya vamos a escuchar lo que nos mandó Pablo. Pablo, perfecto. Voy a dar la presentación. Banda. A ver. Bueno, pues la siguiente evidencia fue enviada a mi WhatsApp por un chico que nos relata sobre una historia que él vivió, sobre algo parecido a lo que son las brujas. Vayamos a escucharlo. Mira, y un día fuimos al cine, ¿no? Y acá andábamos tranquilo, algo tranqui. Y fuimos al cine y la función era como a las 11, ya salimos como a la 1 de la mañana. Y nada, pues después que ahí andábamos ya como ya platicando allá afuera del cine, porque ya había terminado la función, era como la 1 de la mañana, y nada, íbamos a salir, dijimos, ¿a dónde? No, ¿qué agarramos, no? Para irnos. No escucho. Y dijimos, oye, aquí afuera pasan taxis, Uber, y se pueden ir por ahí. Y nada, era, cuando llevamos saliendo por el estacionamiento, era una... Se escucha Frank en el estacionamiento grande. Y ya llegando al bulevar, bueno, donde se tomaban los taxis y los Uber, de repente un amigo empieza a decir, mira, ¿qué se ve allá? ¿Qué se ve? Y se miraba como una luz, pero que se acercaba, se hacía más grande, como el sol, tú lo ves de lejos. Esa era una luz parecida, no tan fuerte, como una bola de fuego. Y tú la veías ahí, ¿no? Que se acercaba y se acercaba y se acercaba, y le empezamos a ver, ¿no? Porque nosotros pensábamos que era un globo de Cantoya. ¿Han visto cómo se ven los globos de Cantoya? Así se miraba. Y cuando vimos que se venía acercando y acercando y acercando, lo esperamos porque eso era lo que pensábamos. Pero cuando se iba acercando, se iba como apagando. Era la copia idéntica de un globo de Cantoya. Pero cuando se fue acercando, al final se apagó y todavía continuó como un bulto de un humano arrodillado, negro, flotando. Cuando se acercó, se apagó la luz y se vio ese bulto de un humano arrodillado como una sombra, pero humano. Cabe en duda que era un humano arrodillado, flotando, que de lejos se miraba como una luz y de cerca era ese bulto, que fue lo más raro que he visto en esa vida. Os lo juro que es real. Esa cosa pasó sobre nosotros, pero se fue rumbo para como una montaña, porque atrás del centro comercial había como una montaña y así, y se fue rumbo y directo hacia allá. Es lo más raro que he visto. Saludos. No, pues sí, de hecho sí, así aparecen las brujas, ¿no? En bolitas de fuego. Exacto, la creencia de muchas personas, vaya, sobre ese tema. Pues sí, y les digo, actualmente todavía hay personas que llegan a ver a las brujas, ¿no? Sí, han dado casos. Por el lado de donde tú vives, Fran, por allá, por, bueno, casi rumbo a Hidalgo, todavía hay brujas. Sí, de hecho, sí, es como les comentaba. Tengo cerca de aquí, a que será 45 minutos más o menos, lo que es Azumpango. Está en ese pueblo llamado Citlaltepec, que es el pueblo de las brujas. Así le pusieron por lo mismo, ¿no? Que ahí habitan bastantes brujas. Y por eso las combis tienen de logotipo una bruja completamente. Y acá por donde yo vivo, hay un pueblo que también todavía existen las brujas, ¿no? En aquel tiempo, en aquellos años, sí había bastantes brujas, salían para allá y para acá y toda la cosa. De hecho, mi papá, para descanse también, vio las brujas. ¿Cómo les diré? Él dice que él venía caminando del trabajo. Ahora sí les voy a relatar otra pequeña historia. Él venía caminando, llega a la barranca. Antes me entrenaba, que les dije, hay un árbol muy grande. Atraviesa él la barranca y oía risas. Entonces cuando él voltea, en el árbol empieza a ver lucecitas, como si fueran esas luces de bengala, que subían y bajaban en el árbol, subían y bajaban. Y mi papá volteó y dijo, son niños que están jugando. Él llega a la casa y le dice a mi mamá, dice, oye, hay unos niños ahí jugando en el árbol, ahí la barranca. Dice, ¿cómo que? Dice, sí, acabo de ver que están jugando con unas luces de bengala, están en el árbol subiendo y bajando. Dice, a ver, ¿pero a qué hora son? Cuando vieron la hora, eran casi la 1 de la mañana, y es cuando dijeron, bueno, a esas horas y niños jugando a estas horas, pues imposible, ¿no? Porque aquí apenas empezaba a empezar la colonia. Entonces mi abuelita, que estaba ahí, le dijo, ¿y eran de qué color eran las luces? Dice, pues eran entre rojas y blancas nada más. Dice, ¿y se hacían grandes o chicas? Dice, no, sí, se hacían grandes y chiquitas, pero estaban dando vueltas y vueltas como locos en el árbol. Y mi abuelita le dijo, no son niños, dice, si fueran niños, no suben ni bajan rápido un árbol. Dice, lo que tú dices son unas brujas. Dice, no te llamaron, no te chiflaron. Dice, no, nada más escuché la risa de los niños. Dice, lo bueno que no fuiste a saber, porque si no, ahí mismo te iba a desbarrancar. O sea, simplemente iban a tumbar o lo iban a matar a mi papá si es que él regresaba a ver a los niños, que al parecer eran unas brujas que estaban en ese árbol jugando, al parecer. ¿Cómo ven? Sí, yo donde, te digo, donde llegué a verlas es allá por por las pirámides San Juan Teotihuacán. Allá llegué a ver, una de mis tías vive allá y hace muchos años fuimos y llegamos a ver las bolitas de fuego que decía el muchacho que le mandó a Pablo. Igual veíamos las bolas de fuego bajar hacia al terreno. Y nos dijeron, no, tengan cuidado porque son las brujas. Y digo, bueno, más vale así de lejitos. Y más que habiendo niños, decían ellos que donde había niños, llegaban las brujas. Puede ser que sí, porque ya ven que es lo que buscan las brujas, a los niños. Sí, exactamente. Entonces, el tema de brujas es muy extendible, ¿no? En otros países no sé cómo les llamen, pero me imagino que les han de llamar lo mismo, brujas. Entonces, pues sí me gustaría, si el público que está ahorita escuchando, ¿no?, que nos dijeran o que nos comentaran de este tema de las brujas, si han sabido alguna historia de dónde ellos son, para que nos lo lleguen a contar. Sí, pues sí, para que nos digan que alguna historia o así como a Pablo que le mandaron evidencia o ese audio, que nos pudieran mandar sus historias así, y nosotros aquí a lo mejor en el programa pudiéramos poner una que otra, ¿verdad? Sí, exactamente. Estaría muy bien hacer eso, ¿no? No sé qué opina Pablo. Pues estaría bien. Pero antes de todo, saber si son realmente brujas. En mi tiempo de investigación, todos los casos que llegué a tener, hubo uno, voy a contar, ese caso fue el que más coraje me dio y el que más rabia. Es una señora de la tercera edad, viejita, que a lo mejor sufría de algo psicológico. Entonces esta señora llegó a un lugar y ese lugar le empezaron a gritar que era una bruja. Y esta bruja, supuesta bruja, le empezaron a aventar sal a los ojos. Y diferente, o sea, fue una barbaridad. No la mataron, no la agarraron a palazos, como se suele ver, y como se le hacen a pobres animales como las lechuzas. Es que te digo que siempre cambian las cosas. Ven una persona así, ya dicen que es bruja. Bueno. Sí, yo te escucho. O sea, siempre cambian las cosas, ¿no? Pues sí. Pero, bueno. Es que te digo que dicen que las brujas son son personas así como les decía, de un sombrero de pico. Todo eso, ¿no? Sí, pues es lo que la gente al parecer así las dibuja o así quieren verlas, ¿no? Dices, es una bruja, entonces, ¿cómo es una bruja? Vamos a ponerle esto y esto y esto otro, ¿no? Para que parezca una bruja con cara fea, que sea una anciana, pero que tenga una nariz más grande, sea más arrugada. Ponerle un sombrero, como dices tú, de pico, pero que sea oscuro, ¿no? Para que parezca lo que la gente quiere ver, ¿no? Y simplemente a veces hay brujas que no son así. Como dice Pablo, puede ser la mujer más hermosa y ni cuenta nos damos. Exacto, así es. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Sí. Sí. ¿Escucharon lo que dije hace un momento? No, como que se cortó. No, es que ya están las brujas aquí molestándome. Te las voy a ahuyentar. Pues, una palabra va a sonar algo fuerte y algunos pues sí se van a tirar en contra. mía, pero nosotros vivimos en una ignorancia ante este tipo de tema y tomamos acciones que no debemos por lo que ha dicho la gente, por lo que se ha pasado en generaciones. Mi abuela decía que las brujas son tal y tal, entonces la señora que va allá es una bruja, vamos a quemarla. Las lechuzas son aves de mal agüero, hay que matarlas, si no alguien se va a morir. Y vivimos en una ignorancia donde realmente, pues, no es por, digamos, ser estar en contra de eso, pero sí, vivimos en una ignorancia por una distorsión que ha habido durante la historia. Y pues eso ha generado que varias personas especulen ante algunos temas. Y luego siempre nos han vendido las brujas, ¿no? La del piquito, la nariz. No tan solo las brujas, sino variedad de seres que a lo largo de lo paranormal nos los pintan de una forma. Dijeron un dicho muy conocido, el león no es como lo pintan. Y pues como nos los venden, se cuesta mucho creer alguno. Como nos los venden, lo compramos, nos los comemos, lo procesamos y lo regalamos. Exactamente. Y lo peor de todo es que se va de generación en generación en generación, ¿no? Se va brincando como pulguitas. Vaya. No, y fíjense que, como estamos diciendo, ¿no? Las pintan de una forma y todo eso. Imagínate una bruja real que vea la foto o vea una pintura de una bruja, va a decir, yo no soy así, yo no ocupo sombrero, no ocupo una escoba, no ocupo un gato negro, ¿verdad? No, pues sí, es cierto. Es estética, Fran, es estética. ¿Verdad? Pues sí, pero con tal de verlas o de que nos, como dices tú, nos venden un miedo de verlas como son, porque a veces realmente no sabemos cómo es una bruja, ¿no? Exacto. De que hay maldad, pues hay maldad, pero no sabemos cómo es una bruja. Nosotros no conocemos realmente la maldad como es de persona, cómo es la maldad, pero sí nos presentan qué es la maldad. Exacto. Sí, eso sí. A ver, chicos, vamos a ir llegando a la conclusión. Empezamos con el bebé, con Pablo Shane. A ver, danos. Ándale, ya está bebé, ya me quieren robar aquí. Vamos a empezar con la conclusión. A ver, danos una conclusión de los temas de hoy, que fue nahuales, duendes y brujas. Y duendes y brujas. A ver, ¿qué nos puedes dar una conclusión? En conclusión, les voy a dar una frase que a mí mi sensei, mi Obi-Wan, vaya, me dijo una vez, de que no le tenga miedo a lo que desconozco, sino a lo que conozco, porque eso genera especulaciones en mí. Y esto es lo que hemos estado hablando, de especulaciones, de algo que no es, pero que la gente habla. En teoría, sean escépticos, sean jueces, sean su misma opinión y experta de sí mismos, porque realmente vivimos en una sociedad donde todo es muy culto, oculto, vaya, y tenemos que tener los ojos muy abiertos, y cualquier cosa que necesiten, pues ya saben, aquí estamos. Pueden enviarnos sus audios contando las historias, y aquí en la radio se les va a escuchar. Muy bien, a ver, Frank. Bueno, en conclusión, nahuales, estamos diciendo que son personas que se convierten en cualquier tipo de animal. A veces, nada más pueden convertirse en dos animales o en tres animales o en un animal. Son personas que tienen un don para poder hacer ese tipo de cosas. De los duendes y chaniques, como yo dije hace un buen rato, van casi agarrados de la mano. Y como dijo Pablo, son iguales. Sí son iguales, nada más que en diferentes estados de la República Mexicana o en otros países les llaman de otra forma, chaneques, duendes, elfos o gnomos, ¿no? Que al final de cuentas son personas pequeñas que cubren o cuidan el lugar donde están ellos, porque si fue, es como si fuera su hogar. No entres porque me lo vas a pisar, me lo vas a destrozar. Mejor te sacan de ahí con cualquier cosita y te desvías, ¿no? Brujas, sabemos que las brujas existen, la maldad existe en todo el mundo, pero como dijimos, no todos o no todas pueden ser brujos o brujas. También tienes que tener tu don para poder ser un brujo o una bruja, y dependiendo qué es lo que quieres hacer, ¿vale? Entonces, mi conclusión es esa. Todo hay maldad y hay en todo el mundo hay mucha maldad y puede haber buenas cosas, ¿no? Así es. Bueno, ya estamos casi llegando al final. Lo que les voy a decir es que va a haber repetición del programa los domingos a las 8 de la noche para que nos escuchen. Y se va a repetir en YouTube también. En YouTube, en el canal de relatos e historias del Club del Terror. Y a ver, Fran o Nicolás. Empezamos con Fran. ¿Nos puedes decir dónde te podemos encontrar? Sí, como no, mamá. Me pueden encontrar en mi canal de YouTube como Frankie Terror, historias, mitos o leyendas, y donde tus historias cobran vida. También me pueden encontrar en mi blog personal de Facebook, que es igual, Frankie Terror, y en Instagram, igual, mismo nombre, ahí voy a estar, Frankie Terror. Y próximamente ahí estoy viendo la red social de TikTok. También voy a hacer videos ahí, cortos o imágenes en TikTok. Igual, Frankie Terror. ¿Y dónde aquí estamos? ¿Y dónde más nos encontramos los tres, Fran? Estamos en el blog o en la página oficial de Los Amigos del Terror. Muy bien, a ver, Pablo Shane. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Pablo, me pueden encontrar en Facebook por el nombre de Pablo Shane, en mayúscula. Digamos que ahorita es lo único que estoy manejando. También pueden tener comunicación conmigo a través de Sarden y en el blog personal de Los Amigos del Terror. Gracias. Yo, bueno, soy Susy, la dama de la noche. A mí me encuentran como Relatos e Historias del Club del Terror en Facebook, mi blog personal, Instagram, y en el blog de los tres, que es Los Amigos del Terror. Ahí pueden escribirle a cualquiera de los tres. Ahí estamos. Quien guste, ahí nos encontramos. ¿Qué tema proponen para dentro de 8 días? Ahí nos pueden mandar en el blog donde están Los Amigos del Terror qué tema les gustaría que tratáramos dentro de 8 días, ¿verdad, chicos? Frank. Así es, ¿qué tema va a ser recibido? No sé, ¿cuál les gustaría? Que hay que nos manden mensajito. Que nos manden los mensajes, los radioescuchas, para ver qué tema les gustaría o les interesa saber más, ¿no? Sabemos que hay muchos temas acerca de lo paranormal, entonces el blog de nosotros, que es Los Amigos del Terror, ahí nos pueden encontrar. Pueden mandar sus mensajes, nos pueden contar sus historias y también pueden poner los temas que ustedes quieran. Ah, muy bien, gracias, chicos. ¿Quién despide el programa? A ver, ustedes digan. ¿Qué lo despida la dama? No, ahora le toca a Pablo. Lo mismo digo, que lo despida la dama, porque no, a mí me que tocó lo despida Pablo. Que lo despida Pablo por ser el segundo de la lista hoy. Yo lo hice hace 8 días. Pero las damas primero, pero las damas primero. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Espero nos sigan acompañando y espero que más gente se una a la radio, ¿verdad, chicos? Que nos acompañe más gente, ¿verdad? Exactamente, pues aquí estaremos cada 8 días para presentar algún tema nuevo, algunas cosillas que quieran saber. Entonces aquí estamos para todos ustedes. Nos pueden mandar sus mensajes por WhatsApp o, ya lo dijimos, por nuestro Facebook, el blog personal de Los Amigos del Terror. Ahí estaremos y aquí estaremos próximamente, la próxima semana. Buenas noches y hasta mañana para todos. Hasta mañana.